Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, aquí estamos de vuelta a vuestra, con vuestra dosis semanal, con vuestra entrega semanal de Rock en la ruleta rusa Radio Rock. Estamos de vuelta, como digo, Santiago saluda desde el micro y como siempre os invita a todos vosotros a estar con nosotros esta hora, hora y cuarto, hora y media que tenemos de manera semanal para, bueno, pues disfrutar con el mejor o con alguno de los mejores o del mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa. En fin, eso, bienvenidos todos a este número de esta temporada 2020 en la que, bueno, pues eso, vamos a intentar haceros disfrutar con ese rock que, en fin, que a mí, aquí, al que hace esta ruleta rusa, pues me gusta, ¿no? Y que, bueno, pues espero que también os guste a vosotros, ¿no? Hemos abierto este número, como solemos hacer últimamente, con nuestro álbum de rock clásico de este número, ¿no? Y que en este caso se trata de esta estupendísima banda de rock progresivo clásico que se hacían llamar Rare Bird, una banda que tiene, bueno, pues muchísimos, muchísimos seguidores, a pesar de no ser una de las bandas más conocidas y que, bajo mi punto de vista, con el paso de los álbumes se fueron barroquizando, que pasó con muchísimas bandas de la época y, bueno, pues perdiendo un poco, bajo mi punto de vista, el rumbo, ¿no? Pero que tienen álbumes que son auténticas perlas maravillosas. Fundamentalmente, a mí los que más me gustan son el que estamos escuchando aquí, Epic Forest, y el anterior álbum de la banda que se llama As Your Mind Flies By, o sea, el segundo y el tercero. Así que, bueno, pues estamos escuchando el tercero, un álbum del año 1972 en el que yo considero que la banda alcanzó su madurez y que, como os decíamos, es un álbum que se llama Epic Forest. Aquí los Rare Bird eran Steve Gould a las voces principales y guitarras acústica y eléctrica y percusiones, Andrew Thad Curtis. Aquí también, bueno, pues los acompañamientos vocales, guitarras acústicas y eléctricas y percusiones también, Dave Caffinetti al piano, piano eléctrico, Farfisa al Hammond y a las percusiones, Paul Karas al bajo, percusiones y acompañamientos vocales, y Fred Kelly a las baterías y a las congas. Y como invitados encontramos a Nick Potter, Paul Korda, Paul Holland, Chris Kelly y Ashley Holm a las percusiones en diferentes cortes. Así que, bueno, pues nada, este es un, como digo, un grupo que tiene fieles, fieles seguidores a pesar de no ser tan, tan conocido como los grandes monstruos del rock progresivo clásico, pero es una banda estupendísima que además, bueno, además de elementos del progresivo, como pasaba con muchísimas de las bandas de la época, también tienen pinceladas de, pues en este caso, un poco de hard rock, hay algo de acústico por ahí, algo de folky, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que hacía, como siempre os comento, el sonido de las bandas de la época tan, tan, tan rico, al menos para mí, ¿no? En fin, pues eso, Rare Bird y su tercer álbum, este estupendo Epic Forest, del que ya hemos escuchado el corte que se llama You're Lost, esos estupendos 10 minutos que definen, sin duda, el trabajo, la música de la banda en este tercer álbum, ¿no? Y vamos a escuchar el corte que da título a la grabación, otros casi 10 minutos estupendos y que también, bueno, pues sirven para que toda la banda desarrolle todo su talento, el corte que se llama Epic Forest. Así que este es nuestro álbum clásico de rock de esta entrega, de esta semana, el tercer trabajo de los Rare Bird, este estupendo Epic Forest, publicado en el año 1972. Bienvenidos todos a esta ruleta rusa del rock. Should know dark around vacío. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, por delante. Asoma. Envejecer. Morir. Es el único argumento de la obra. Dentro de las novedades de rock contemporáneo, que ya sabéis que solemos traer en nuestros números de la ruleta rusa, pues dentro de las novedades hoy os presentamos el que es el nuevo single, el nuevo trabajo, nuevo single de la banda de post-rock de Albacete, que se llaman Well Nado, una estupendísima banda que nos ha hecho llegar hace bien poquito ese nuevo single, ¿no? Un single que se llama No Volveré a Ser Joven y que viene firmado por la banda, por el trío Well Nado, el power trío de post-rock, como digo, de Albacete, y el poeta Klakowski, que colabora en las letras. Y bueno, pues en fin, como habéis escuchado, está ahí el poeta en este No Volveré a Ser Joven, ya que bueno, pues en fin, los Well Nado son fundamentalmente una banda instrumental de post-rock, pero que bueno, que en este No Volveré a Ser Joven, bueno, pues han decidido colaborar e insertar el trabajo poético, las letras y la voz de Klakowski. Well Nado, los albaceteños Well Nado, tienen un estupendo primer trabajo que se llama The Original Wave and the Small Riot, que si navegáis en internet podéis encontrar, está en Spotify, está en todas las bueno, pues son todos los servicios de streaming de música, ¿no?, principales. Y bueno, pues es un álbum publicado en el año 2018 y que os recomendamos que escuchéis y, bueno, pues si os gusta, que os hagáis con él. Evidentemente, pues un trabajo estupendo. Los Well Nado, como he mencionado antes, son un power trio que forman fundamentalmente Jesús Cifuentes, Javier Ball y Joaquín Rovira, y que desarrollan su trabajo, como digo, en torno al post-rock con algunas pinceladas de psicodelia, y que, bueno, pues eso es fundamentalmente una banda de post-rock instrumental que bebe de las mejores fuentes del rock clásico instrumental, ¿no? Así que, bueno, como digo, nos hicieron llegar este nuevo single que acaban de grabar con el poeta Klakowski, este No Volvería a Ser Joven, que acabamos de escuchar. Y bueno, para escuchar algo también de ese álbum de la banda, de este The Original Wave and the Small Riot del 2018 de los albaceteños Well Nado, vamos a escuchar, como digo, uno de los cortes de ese álbum, en concreto el segundo corte de ese trabajo, corte que se llama Ananuki Neighbor. Así que, bueno, pues ahí está el trabajo estupendo dentro del post-rock de los albaceteños Well Nado. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, ya estamos de lleno en nuestra sección de álbumes y bandas claves de la historia del rock, que suena así como wow, pero que bueno, pues nosotros, como siempre, le quitamos todo ese peso y que simplemente, como yo siempre os comento, esta es una lista que llevamos presentando en la ruleta rusa desde hace ya unos cuantos meses y meses y meses, años, porque es una larga lista que estamos presentando de manera cronológica, en la que, bueno, pues os presento lo que yo creo, bajo mi punto de vista, que son bandas y álbumes claves de la historia del rock. Ojo que esta es mi lista, la lista de la ruleta rusa, como siempre os decimos, aquí no pretendo yo absolutamente sentar cátedra de nada, como esta lista hay millones de listas, pero esta es la de la ruleta rusa y lleva ya, pues como digo, desde hace meses, casi ya, pues probablemente un par de años siendo una sección fija de esta ruleta rusa. Así que hoy seguimos, como digo, repasando cronológicamente, seguimos en la letra T. Qué bonito, parece que estamos en Barrio Sésamo. Y bueno, pues hoy le toca el turno, como habéis podido adivinar todos, a los grandes de Cure, grandes, bueno, pues grandes en su época, evidentemente, ¿no? Una de las bandas sin duda más influyentes por su sonido y también, como digo, claves e importantes de la historia del rock. A mí personalmente me gusta mucho el trabajo inicial de los Cure, luego me gustan también en otros momentos, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo inicial de los Cure creo que es el trabajo más influyente de la banda, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese trabajo inicial, sin duda el segundo álbum de la banda es, para mi gusto, uno de los mejores. Este 17 Seconds que ya estamos escuchando, trabajo en el que Robert Smith decide remangarse y ponerse a los mandos de la producción junto a Mike Hedges, uno de los nombres importantes detrás de producciones muy importantes de los años 80, ¿no? Bueno, pues Robert Smith decide por primera vez remangarse y ponerse a los mandos de la producción, y también es el primer trabajo en el que Simon Gallup, tan importante para el sonido de la banda, para las composiciones, sonido, etcétera, de la banda, bueno, pues es el primer álbum en el que Simon Gallup es miembro oficial de los Cure, y eso sin duda, bajo mi punto de vista, se nota mucho en este 17 Seconds, ¿no? Álbum estupendo. O sea que, bueno, pues los Cure entonces eran Robert Smith, guitarras, voces y, como decimos, remangándose en la producción, Matthew Harley a los teclados, Lowell Tolhurst a las baterías y Simon Gallup al bajo. Y como digo, bueno, pues a las producciones, el inestimable Mike Hedges. Álbum estupendo que tiene, bueno, pues cortes ya icónicos y míticos de la banda, y que, bueno, como digo, pues desde este 17 Seconds la banda empieza ya a ser una banda muy, muy, muy influyente, ¿no? Como lo que es. Álbumes cortes, sin duda, bueno, pues en fin, icónicos como el que acabamos de escuchar, ¿no? Como ese A Forest, que sin duda es uno de los cortes icónicos de aquella época de la banda. Y bueno, pues eso lo acabamos de escuchar, A Forest, estupendo trabajo en el que sin duda la mano de Simon Gallup se nota muchísimo. Y vamos a escuchar otro de los estupendos cortes de este 17 Seconds de los Cure. Vamos a escuchar In Your House. Así que bueno, pues The Cure y su segundo álbum 17 Seconds, sin duda uno de los álbumes claves de la historia del rock, de una de las bandas sin duda claves de la historia del rock, los británicos The Cure. Thank you. Bueno, y en fin, esta semana pasada hemos celebrado, hemos encontrado que se celebraba el 70 aniversario, nada más y nada menos, del gran Peter Gabriel, músico que admiramos, que admiro yo personalmente aquí en la ruleta rusa, y del que fundamentalmente lo que más me gusta es, bueno, pues me gusta mucho de su, mucha de su producción, pero fundamentalmente sus primeros trabajos, ¿no? Los trabajos de los años finales de los 70 y principios de los 80 son, bajo mi punto de vista, lo mejor de la producción de Peter Gabriel, ¿no? O al menos encaja dentro de lo que a mí más me gusta, ¿no? El caso es que para celebrar los 50 años de carrera de Peter Gabriel, hace bien poquito que el músico publicó este Flotsam and Jetsam, el año pasado en concreto, es Flotsam and Jetsam, que es una compilación, una recopilación en 4 volúmenes de caras B de singles, remixes y, bueno, pues rarezas de Peter Gabriel, ¿no? Desde el principio, perdón, de su carrera, ¿no? Empieza las este Flotsam and Jetsam empieza en el año 1976 con ese Strawberry Fields Forever, esa versión de la canción de los Beatles para la banda sonora de una película que se llamaba All This and World War II, como digo, del año 76, y de manera cronológica pues va repasando singles, remixes, etcétera, lo que, bueno, pues es bastante interesante, fundamentalmente para los que os guste el trabajo, seáis super fans del trabajo de Peter Gabriel, como nos pasa a nosotros, que, como digo, como pasa a mí, ¿no?, que me gusta mucho su trabajo inicial y luego soy también bastante fan de lo que ha venido después, que, bueno, lo he ido escuchando poquito a poco. Así que, bueno, pues en fin, que vamos a escuchar de, para cerrar esta ruleta rusa, porque ya hemos llegado al final, vamos a cerrar escuchando de este Flotsam and Jetsam un par de cortes. Ya hemos escuchado de esa parte inicial de la carrera de Peter Gabriel, ya hemos escuchado el corte que se llama Perspective y que pertenece o iba incluido en su inicio en el primer álbum de Peter Gabriel, y que esta es la versión single de Perspective, y vamos a cerrar, como digo, escuchando las versiones singles del DIY y también de ese estupendo corte que se llama Mother of Violence. Así que, bueno, con Peter Gabriel y su Flotsam and Jetsam, esta recopilación de rarezas y caras B publicada el año pasado para conmemorar los 50 años de carrera del músico, con ellos vamos a dejar. Y, bueno, pues en fin, antes de, como digo siempre, de despedirnos, deciros que si queréis escuchar más episodios de esta ruleta rusa, ya sabéis que lo podéis hacer a través de nuestra web en la ruleta rusa radiorock.com, y que podéis suscribiros a nuestros episodios en los principales servicios de streaming para podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos también en Google Podcast, en TuneIn, en Stitcher, en fin, en los principales. También estamos, ya sabéis, tenemos presencia en Facebook, en Instagram y en Twitter, y si queréis poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer a través de nuestro correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, pues nada, dicho esto, que es un poco ladrillo pero hay que decirlo siempre, os dejamos con ese estupendo Flotsam and Jetsam de Peter Gabriel y esos DIY estupendo, y el Mother of Violence, las dos versiones para single. Así que nada, nos escuchamos en la siguiente edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros, sed buenos y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. you. What did you say? And I'll tell you straight in the eye. Thank you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.